El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, sin ninguna duda, abordar estos temas tan sentidos para los uruguayos y en especial, como es este caso para los duranenses, nos evoca a recordar con la sensibilidad a flor de piel. Este 27 de junio se recuerdan los 50 años de la caída de las instituciones y el comienzo de una dictadura que durante poco más de una década asoló el país, coartando libertades y intentando silenciar mediante la muerte, el exilio y las desapariciones a miles de compatriotas. Hoy, en esta fecha tan significativa, evoco esos dolorosos momentos y vuelvo a mí los compañeros y amigos que resistieron aquellas épocas de plomo y de sangre. Serían tantos que no podría nombrarlos a todos en tan poco espacio de tiempo. Con algunos de ellos transité ese espacio de tiempo en Durazno. Por suerte, con muchos todavía que los tengo y sigo fuertemente ligado. Mis compas de música y el arte. Desde mis épocas de los comienzos, pasando por la experiencia de Cantotal, que para aquellos que no saben y que escuchan de otros países, fue un movimiento de resistencia cultural a la dictadura que reunió a artistas plásticos, teatrales, escritores, músicos y gente sencillamente en los comienzos de la década del 80 hasta la reconquista de la democracia y un poco más. Hoy quiero rememorar todos mis amigos y compañeros y muy humildemente tributarles mi agradecimiento por haber entrado en mi vida, permanecer y que ya son indisolubles armas de futuro de la canción y la palabra, parafraseando al podcast. Escucharemos tres generaciones representadas. José María Santini, El Piojo, desde su disco del 2016, con una introducción del locutor Julio Díaz, el texto breve del escritor y poeta Luis Ramón Igarzábal, Los Amigos, y la canción del propio Joselo, Amigos Míos. Néstor Luzardo con su hermano Fernando Luzardo, desde su disco de oído del año 2000, con letra de Néstor Luzardo, Nelson Sicabo y música de Fernando Luzardo, Héroes. Y Andrés Cardoso y Santiago González, desde una grabación del año 2012, la canción de ambos, Todo lo Cierto. Los amigos son lejos, flores y ramas de un árbol que regamos cada mañana. En la tierra y el tiempo, y en nuestra casa. Los amigos son lejos y en nuestras almas. Amigos, la ausencia se llama llegué hasta allá. Son como son y no como deben ser. El mundo es un callejón donde se paga alquiler y sentí la obligación de llevar a donde ir, cargar con el porvenir aquí o en cualquier rincón, porque un meridiano sos que empuja el viento hacia el sol. El canto y la palabra, edición especial. Hay hombres que con sus pasos dejan estelas prendidas en cada flor de la vida y en un nuevo amanecer. Hay hombres que con sus pasos dejan estelas prendidas en cada flor de la vida. Yeah. El canto y la palabra, edición especial. Si esto fuera una ilusión, un sueño y su pasajero que corta flores dormido, perseguiría tu sombrero. Si esta fuera una canción, si los versos fueran ciertos, te contarían que voy remando siempre al mismo puerto. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Si esto fuera lo de ayer, perdido en todo lo urgente, divide el tiempo el reloj, desarma el presente y miente. Si estas puertas fueran tres, sueños tres tan diferentes, tras el cristal el umbral, perco reflejo la misma suerte. El canto y la palabra, edición especial.